Salimos de nuestro agujero interior acá al estudio de Radio Kermés en el corazón de Toay para ir a las calles de Santa Rosa, donde nuestro cronista de exteriores Mauro Monteiro tiene información. Buen día, Mauro, ¿cómo andás? Buen día, Juan Pablo, buen día a todo el equipo y buen día a la audiencia. Se metieron en un agujero exterior. Claro, vamos claro. Al agujero exterior, perfecto. Claro, exactamente. Bueno, mucho viento en la ciudad de Santa Rosa, casi nada de nubes. En el cielo está casi totalmente despejado y está linda la mañana a esta hora. Ojalá no siga apretando el sol. Yo imagino que con este viento, que seguramente ustedes escuchan de fondo, va a aplacar un poco el calorcito que estaba previsto para toda esta semana. Ahora la mañana en Santa Rosa está bastante, bastante agradable. Por supuesto que hay que aguantar un poco de viento, como es habitual en la provincia de La Pampa. Bueno, ahí alguien se le trabó la bocina y está tocando desde hace un rato. Estamos en la Plaza San Martín, frente a la Municipalidad de Santa Rosa, porque hoy, 23 de enero, se está cumpliendo el paro de municipales en el municipio local. Ahora, en un ratito, se van a juntar la gente del SOEM frente a la Municipalidad. Están haciendo van a hacer una concentración y manifestación. Y nosotros en este rato, desde las 8:30 de la mañana, estuvimos buscando información para conocer, por lo menos desde la información oficial de algunos funcionarios, funcionarias o también de los trabajadores, cómo venía el paro en la municipalidad. Lo que pudimos conseguir como información para compartirles es que lo podemos considerar como un paro de disparacatamiento. ¿Por qué decimos esto? Porque recién nos acaban de confirmar que toda vialidad municipal está de paro, por lo menos todos los trabajadores que no están de vacaciones están de paro. En el juego de faltas, una sola persona, de todas las que están activas y trabajando, están de paro. La gente de la cultura, sí hay un porcentaje importante haciendo paro, y no están trabajando, directamente no hay actividad, en la parte de comercio de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Esto por qué? Porque nos pasaron información desde ese lugar, pero también algunas personas que se acercaron a hacer algunos trámites no pudieron hacerlo porque los trabajadores y trabajadoras estaban de paro, cumpliendo con este paro que llamó el SOEM, por el desdoblamiento del pago del bono a los municipales. Y otro lugar donde sí hay algo de acatamiento al paro es en el área de tránsito, donde algunas personas están de paro, no están trabajando, y otras personas sí lo están haciendo, y el área donde, por ejemplo, controla el estacionamiento, están en un acatamiento dispar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han salido a controlar, los vemos que están controlando el estacionamiento, y hay otros trabajadores, otros compañeros, según nos decían los propios trabajadores de ese área, han decidido plegarse a este paro de municipales. Por eso por eso decimos que es dispar el acatamiento al paro. Vamos a ver qué dicen desde el SOEM cuando hablen, o por lo menos cuando tengamos la posibilidad de hablar con ellos, y para saber bien qué está pasando con eso. Nos estamos acercando en este momento a Omar Rojas, que está hablando en este momento con otro medio de comunicación, para ver qué están diciendo. Vamos a escucharlo. El intendente ya dice que tomó esa determinación, no vuelve para atrás, así que nosotros tampoco volvemos para atrás. No volver para atrás significa pagar de forma desdoblada, con el compromiso del 12 de febrero, la segunda parte. Nosotros entonces decimos que seguimos la misma medida. Hoy estaba convocado el paro de los municipales, y de aquí en más vamos a analizar cómo continuamos de aquí en adelante, porque no se termina hoy solamente todo el reclamo. Esperaremos por ahí también que se revierta eso y lo liquide con el sueldo de enero, que es lo que estamos pidiendo, y sino que el día 12 de febrero se liquide con un porcentaje más alto de 60.000 pesos, y vamos a tener como base, sería el índice de inflación, que sería un 25% más que tendríamos que cobrar por haber esperado un mes después. En realidad es un bono de fin de año, lo estamos cobrando en febrero, también respeto hablar de decir bono de fin de año. Sería el 50% si le suma enero. Claro, exactamente, sería un 50% más. El poder adquisitivo nuestro ya está perdido cuando cobremos eso. Pero bueno, allá de eso, no es un regalo, si bien es un bono extra que una provincia siempre fija durante muchos años, es bienvenido por todos y todas, y eso sería paliar la situación precaria que tiene cada empleado municipal, la gran mayoría de los municipales que tenemos categoría, que tiene categoría baja. No hay una recategorización en el tiempo. La mayoría de los compañeros y compañeras están en categoría 15 y 16, con 20, 25 años de servicio, y los que tienen 30 años de servicio han llegado a una categoría 8, 11 en algunos casos, por el tema de una recategorización que hubo en el 2014, pero después no se ha movido la planta. ¿Ustedes se rigen por la 643, que cada 3 años se hace la recategorización? Sí, nosotros nos regimos por la ley 643, pero el artículo de la recategorización automática, que cada 3 años una categoría, ese fue derogado en la época del gobernador Marín por una crisis económica, o sea, se declaró la emergencia económica, y eso, ese artículo, entre tantos que nos beneficiaban, fueron derogados. Hoy el municipio está adherido a medias, a la ley 643, y en ese también está exceptuado. ¿Dina por no lo pagó? ¿No tiene plata o por otra cosa? En realidad, yo digo que plata había, nos habíamos reunido hace unos días con él, 3 días antes, y estaba la voluntad de pagarlo, y creo que había fondos, nunca me expresó que no había fondos, que era, ya nos había expresado con anterioridad que se iba a pagar tal cual. Ese día que nos reunimos, todavía estoy confiado que lo íbamos a cobrar, pero después, una reunión que mantuvieron en el PJ, el Partido Justicialista, con los intendentes del PJ, firmaron un acuerdo entre ellos, a espalda de los trabajadores. O sea, después de mano al bolsillo, hay una falta de sensibilidad, de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, por parte del intendente. ¿Y me toda la plata, Omar? ¿Comían toda la plata para pagar? Yo digo que sí, que la plata estaba, porque si no ya nos hubiésemos enterado antes nosotros, el diálogo que tenemos nos hubiese permitido tener esa información. Pero bueno, él quizás tuvo un compromiso más grande con el gobernador y con los intendentes que responden al PJ, ¿no? Me parece que tomar una medida... ahí vamos a ser conscientes que hay comunas que sí, la pasan mal, no tienen los fondos suficientes, está muy bien. Pero bueno, que sea a cargo cada intendente de cómo le liquida a sus trabajadores y trabajadoras. En este caso, es responsabilidad del intendente de Napoli haber cumplido con el acuerdo paritario. Después, si no tiene plata, nos sentamos y charlamos, pero de un día para otro decir que lo iba a pagar de esa manera porque se comprometió con el resto de los intendentes, me parece que no es manera tampoco de analizar y llevar adelante. Hubiésemos encontrado quizás alguna otra manera. No sé, en este momento no estaría qué decirte, pero lo hubiésemos encontrado en el contexto de todos los compañeros y compañeras, ¿no? Esta situación de la posibilidad de seguir con un paro, una medida de fuerza, está pensada, por lo menos piensan resolver una asamblea, digo, porque en algún momento van a cobrar, pero algunos problemas siguen estando en la municipalidad. Sí, en realidad hoy estaba definido, no culmina el día de hoy con un paro, hoy vamos a hacer una asamblea y vamos a definir los pasos a seguir, no termina acá, como vos decís. Si nosotros observamos, el parque automotor del municipio está obsoleto, se tercerizan obras de un poco como infraestructura grande, ¿no? Cuando nosotros tenemos la mano de obra calificada, que son los compañeros municipales, que pueden desarrollar una tarea por administración, y sin embargo priorizamos a veces los trabajos con empresas privadas y dejamos a la desidia del parque automotor, como dije, están las máquinas paradas, yo les invitaría a ir a ver y que vean cuántas máquinas hay paradas, cuánta maquinaria que está rota, herramientas que no... Entonces, nosotros, por una cuestión de diálogo, apelamos y aportamos a que el municipio esté bien, aguantamos que las herramientas estén rotas, que los compañeros no tengan inventaria, que los compañeros les falten adicionales, pero con el solo hecho de colaborar para que el municipio funcione y funcione bien, pero también de la otra parte necesitaríamos que pongan todo lo necesario como para que jerarquice al trabajador municipal y a la municipalidad, ¿no? No digo con esto que está todo mal, no, digo nada más que si nosotros apelamos al diálogo estaría bueno sentarnos, entonces empezar a revalorizar y jerarquizar al compañero o compañera municipal. ¿Qué acatamiento están manejando, Omar? Mirá, casi un 80%, diría. Por ahí algunos compañeros o compañeras no han querido adhieren a media, tienen miedo, por eso digo yo que me parece extraño también firmar un acuerdo de estas características con el intendente de la provincia y también infundir miedo, me parece que en democracia más. Por eso me llama la atención mi compañero intendente, él viene del sector de kirchnerismo y demás, que tome una medida en consulta con otros intendentes que, sin ir más lejos, me parece que ni peronistas son, ni no son solidarios con los compañeros en las localidades del interior. Digo esto porque tienen muchos trabajadores en negro, lo tienen como si fueran esclavos, no le reconocen, no tienen el marco de la ley 643. Por eso, firmar con alguien que tiene la servitud de sus trabajadores y trabajadoras, me parece que es desconocer a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Gracias, Omar. No, por favor. Omar Rojas, el secretario general del SOEM, haciendo un balance de lo que es el paro municipal, están hablando de cerca de un 80%, nosotros teníamos la información que era mucho menos, o por lo menos era bastante dispar en diferentes áreas del municipio. Recordemos, Juan Pablo, y le cuento a la audiencia, que hay cerca de un 60% de los empleos municipales de vacaciones. Entonces también eso hace que no estén en los lugares de trabajo, no porque se adhieran al paro, sino porque están haciendo uso de su licencia legal. Por eso es que no están adhiriendo al paro. Lo que más nos queda de esta entrevista con Rojas es que esto no termina acá, que seguramente las medidas de fuerza van a continuar. Perfecto, Mauro. Muy bien ahí la cobertura. Nos reencontramos luego. Cómo no. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos trajo información sobre el paro que hacen ahora trabajadores y trabajadoras municipales. Omar Rojas, que es el secretario general del SOEM, dice que el acatamiento es del 80% y denuncia que los intendentes y el intendente de Santa Rosa, entre ellos, actuaron a espaldas de los trabajadores.